La Molienda. Harina para el costal de la cultura. Pimienta, comino, azafrán y ají, condimentos de cultura en La Molienda. Buenas tardes, soy Carlos Aldazábal, esta es una nueva edición de La Molienda, el programa del espacio literario con el Ortiz, el Centro Cultural de la Cooperación. Hoy tenemos como invitada a Florencia Badi, así que bueno, bienvenida Florencia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Carlos? Muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Bueno, lo mismo digo, Corín es tu último libro de poesía, publicado por Alción. Pero además tenés dos libros más, ¿no? Que, sí. Bueno, ¿cómo fue el comienzo con la poesía? Y para quienes no te conocen, hay que decir que también te dedicas a la investigación filosófica, en realidad. Uh-huh. Tenés varios trabajos de investigación sobre ese gran autor que fue Walter Benjamin, ¿no? Exactamente. Así que, bueno, contanos un poco, ¿cómo fueron los inicios con la poesía y con la filosofía y qué tienen que ver estos lenguajes? Qué pregunta, sí. los inicios con la literatura fueron relativamente tempranos. Empecé a escribir cuando tenía unos 15, 14 años y empecé a escribir poesía. Siempre escribí poesía, o sea, escribía cuentos. No sé, en el colegio había que escribir cuentos a veces, digamos, pero siempre hubo una inclinación que cuando yo tenía que elegir qué escribir, escribía poesía desde muy chica. Y la filosofía también, en realidad, fue algo muy temprano. Yo terminé el colegio y me anoté en filosofía, no sabía ni qué era la filosofía, pero sabía que quería estudiar eso y me gustaron todas las materias de la carrera. Fue como una pasión así muy grande desde muy chica. Y la vinculación entre esas dos cosas es algo que muchas veces me han preguntado. De hecho, en concursos universitarios me he topado con la pregunta: ¿y vos también escribís poesía? ¿Qué tiene que ver esto? Uh-huh. Y hay como una respuesta espontánea mía que es, bueno, no tiene nada que ver. Que es falsa, por supuesto. Uh-huh. Pero que se da como en algún plano de la experiencia superficial, una sensación de que, bueno, son dos, como dos ámbitos distintos, y de hecho cuando el poema me sale filosófico me enojo y no me gusta, y es como el poema que tengo que revisar porque hay algo que siento que no funciona. Como vos llamás un poema filosófico, es ese poema abstracto, que tiene demasiados sustantivos abstractos, digamos, ¿no? Tal cual, un poema cuya esencia tiene que ver con una idea, digamos, ¿no? Claro. Con transmitir una idea, que a veces me gusta la idea, entonces la quiero transmitir y estoy que no lo puedo abandonar, no lo puedo sacar, ¿no? Sí. Al poema, pero es como si estuviera tratando de... O es sentencioso, ¿no? Tiene algún tipo de afirmación universal. En general me gustan más los poemas cuando me salen más desde una experiencia más concreta, más cotidiana, más de claro. alguna situación vivida, ¿no? No tan filosóficos, justamente. Claro, claro. Y en general cuando escribo ensayos o cuando escribo, no sé, algún artículo, no, tampoco, digamos, no... Al menos, no, o sea, lo poético en ese registro muchas veces me resulta hasta medio chocante, ¿no? Uh-huh. Trato de ser lo más llana posible en lo que quiero decir y no perderme en ningún... Pero bueno... O sea, ¿te llevas mal con los filósofos tipo Deleuze? No, Guattari, no, no, no, no es que me lleve. Que tiene momentos bastante poéticos, hay que decir. No, no, no, por supuesto que los disfruto cuando los leo, cuando leo a, no sé, a Deleuze, y tiene momentos poéticos, los disfruto, pero tal vez me lo reprimo a mí misma ese momento. Ajá. No, no, no es que no me gusten los filósofos artistas o los artistas filósofos, toda esa, digamos, esa serie de autores que de alguna manera están como en el medio de esas tradiciones que son la filosofía y la literatura, que en última instancia son como dos tradiciones textuales, ¿no? Que se mezclan en algunos casos, y todos esos autores que mezclan esas tradiciones me fascinan, pero a mí cuando yo escribo filosofía es como que estoy escribiendo filosofía, y cuando escribo un poema... ¿Escribí un poema? Sí, confieso, sí, ya sé que habría otras respuestas mucho más... Bueno, alguien decía, no me acuerdo qué autor era, que la filosofía era una literatura con pretensiones, tenía esa frase bien, que era bastante dura, tal cual. Era un autor francés, ahora no me acuerdo el apellido, pero bueno, en algún punto de lo que se trata es de describir el mundo de algún modo que sea original y novedoso, digamos, ¿no? Entonces también hay algo poético en la filosofía cuando está esa cuestión de la originalidad, que quizás es el común denominador a la hora de pensarlos como lenguajes novedosos, ¿no? No sé si a vos te preocupa este tema de la originalidad, por ejemplo. Uf, digamos que no es la palabra... No, diría que no me preocupa mucho el tema de la originalidad. De hecho, por eso tal vez tengo esta perspectiva, ¿no? Como un poco continental sería en filosofía, como que la filosofía más que argumentas, más como una manera de argumentar o una manera de pensar, tiene que ver con una tradición de libros, en donde la originalidad es siempre muy relativa, porque siempre uno está dialogando con esa tradición en realidad, claro. Y pretender partir de cero o decir algo como completamente nuevo. Claro. Pero bueno, es también la tradición, valga la redundancia, en la cual trabajo, ¿no? La filosofía analítica, por ejemplo, que en este momento tiene mucho éxito en Estados Unidos, en Inglaterra y también en nuestro país, concibe la filosofía de otra manera, ¿no? Como que se puede desprender mucho más de toda la historia de la filosofía. No es el punto de vista desde el cual trabajo yo, claro, digamos, ¿no? Bueno, en poesía también hay tradiciones, y la originalidad absoluta, por supuesto, nunca fue posible, ni lo va a ser. Los caligramas ya tenían sus antecedentes en los griegos, que muy hacían cierto, caligramas de ánforas, hasta que apareció Apolinar e hizo su caligrama, que pareció que ser el primero, pero no lo era, en realidad. Entonces, bueno, efectivamente hay tradiciones en la poesía argentina. ¿Y con cuál tradición te sentís cómoda vos? Tus tres libros, por ejemplo, ¿con qué tradición los vincularías? ¿Con qué autores o autoras te interesan? Tal vez te sentís cercana. Soy mucho más ignorante de las tradiciones literarias que de las tradiciones filosóficas, entonces me cuesta mucho más responder esa pregunta, porque no sé si... No es que tengo en mente las tradiciones literarias argentinas, así como están estas tres y yo me ubico... No podría, digamos, claro, responder bien esa pregunta, si bien está muy bien la pregunta. Si yo tuviera más conocimiento de la tradición literaria argentina, podría respondértela. Bueno, pero puedes decir tus referentes, que en algún punto ya sí, hablar de la familia, entre comillas, literaria de uno, bueno, yo me siento cercano a este poeta, sí, bueno, ya es marcar la tradición, ¿no? Sí, bueno, es muy curioso algo que es, por ejemplo, hay autores que me gustan mucho, no sé si son de la tradición argentina, por ejemplo, Henri Michaux es un autor que me ha marcado mucho en mi adolescencia, los poetas Maldías y Lautremont me han fascinado. También hay autores argentinos que me gustan mucho. Pero es curioso, por ejemplo, a la hora de escribir este último libro, hay dos partes en donde quise como robar un verso, digamos, ¿no? Como que había un verso que quería citar, lo que lo puse al final de donde estaban sacados, porque todo bien con la intertextualidad, pero cuando afano, me gusta avisar. Y curiosamente son dos versos de una amiga mía que escribe, Aldana Gallero, que escribe literatura a unas cuadras de mi casa, digamos, ¿no? Y que es una amiga, y no es que sea como, yo puedo decir, esto es Lautremont, Aldana Gallero, pero espontáneamente, y no por una cosa de querer citar a Aldana en absoluto, sino que las dos veces que me aparecieron versos que necesité, digamos, poner en mi texto y que me venían como para mi texto, eran de una... De una amiga. Tal cual, o sea, las dos citas del libro en realidad son de una poeta contemporánea, amiga, a la que admiro efectivamente, y esos versos evidentemente me llegaron, ¿no? O sea, me sé poemas de ella de memoria. Claro, y que seguramente tendrán una mirada similar o que compartirán esa tradición de poetas, con poetas malditos, con alguna poeta argentina, pienso en María Melek Vivanco, que sé que Aldana era amiga, tal era cual, de admiración, seguramente aparecerá por ahí, ¿no? Sí. Bueno, estamos escuchando, mientras conversamos con Florencia Badi, el disco Inocencia, de Roxana Med, y de ese disco ahora viene una de las pocas canciones que son autoría de la propia Roxana Med y que se llama Hijos de Nadie. Te doy, son mis palabras, mi testamento traen hijas de la. Mala sangre, mala suerte, tanto mal. tanto hambre, tanto pobre hijo de nadie. Tengo en mis manos el libro Conocimiento y Redención en la filosofía de Walter Benjamin, que es un libro que acaba de salir hace poco. También el autor es Lorenzo Abadi, por Miño y Dávila, un libro de filosofía, ¿no? Esto fue tu tesis de doctorado. Efectivamente, ahí está, un poquitito resumida. Ajá. Ahí está. Un poquitito resumida en casi 300 páginas, 250 páginas. Sí. Así que bueno, este libro se consigue en librería, se ha conseguido sí, un poco. Se consigue, salió, pero está así recién sacado del horno, pero... Muy bien, un autor que siempre es bienvenido y siempre es bueno leerlo y leer este trabajo de investigación que hiciste. ¿Sobre qué trabajaste? ¿Cartas o qué documentos usaste? Bueno, de hecho, aparte de los textos teóricos publicados, trabajé mucho con las cartas, mucho con los relatos de Gershom Scholem, que era un amigo de él que publicó un libro muchos años después de la muerte de Benjamin en el 75, Benjamin muere en el 40, lo digo porque uno le dan ganas, o sea, da para dudar de la memoria ya que puede claro. tener Scholem, pero de todas maneras dice muchas cosas muy interesantes de las conversaciones que tenía con él, que digamos que iluminan aspectos que están claramente más oscuros, que tienen que ver sobre todo con la recepción de Benjamin de Kant, que es uno de los temas centrales del libro, y que Scholem, o sea, da muchas indicaciones de en qué sentido Benjamin leía Kant, de qué manera lo, digamos, hizo esa lectura, que es un tema que es interesante y que no está tan trabajado de pronto, ¿no? Entonces, por eso también quise ahondar en eso. Ajá. Bueno, nos vamos a la tanda escuchando una canción que habla de cartas también, no las cartas de Walter Benjamin en este caso, sino una hermosa samba de Leguizamón y Castilla, que es Cartas de Amor que se Queman, en la versión de Roxana Med. Y a la vuelta seguimos conversando con Florencia Abadi y seguramente vamos a empezar a escuchar su poesía. Mis manos. cartas donde lloraba. Las cartas donde lloraba este pecho enamorado, flor del olvido, cartas de amor, el que las quema no sabe que luta su corazón. El que las quema no sabe que luta su corazón. La pena por tus ojos se va lejos y no sé por qué mis ojos se van dolidos con ellos y no sé por qué mis ojos cartas de amor que se queman, flores negras en el viento, le dejan al que ha querido el corazón ceniciento. Le dejan al que ha querido el corazón ceniciento. Su corazón, el que las quema no sabe que luta su La Molienda. Harina para el costal de la cultura.